Compa Edwin, la neta, viejo, por ahí andan hablando de nosotros. Escuché, viejo, ya escuché. Que somos perros, bichis, mujeriego, compa. ¡Arremánguese, viejo! Me gusta vivir alegre, más que me amargo la vida. Perro, bichis, mujeriego, eso nadie me lo quita. ¿Pa' qué andar buscando broncas, habiendo tantas mansitas? ¡Ay, ay, ay! ¡Así suena el yaqui! ¡Y arriba Tijuana, tonto! ¡Puro Mazatlán, chico! ¡Y puro grupo firme! Me gusta vivir alegre, pa' que me amargo la vida. Perro, bicho y mujeriego, eso nadie me lo quita. Mancita. Me gusta vivir alegre, esperanzas que me agüite. Si una noche no se puede, otro día busco el desquite. Me da igual un cinco letras o debajo de un mezquite. Y ya llegué de donde andaba, por hice la canción. Cariño, no va a hacer falta, pues me sobra corazón. Tráiganse la de 70. Soy alegre y parrandero, me gusta tenerlo todo. Carros nuevos y dinero, también empinarme el codo. Mi cumpleaños lo festejo con el yaqui y el recodo. Me gusta vivir alegre, pa' que me amargo la vida. Disfrutar la gran pachanga, las armas y las bebitas. Yo soy libre como el aire, y eso nadie me lo quita.